Desde hace rato trato de calmar este arrebato, pero no me aguanto, pero no me aguanto. Te deseo tanto, tú no sabes cuánto yo cuánto. Quisiera tenerte aquí, aquí bien cerquita de mí y hacerte tan feliz. Monumental music. Brand new Santos.